Si los demonios no se van de mi cabeza, tarde o temprano puedo hundirme en un mar de lágrimas secas. Dame la mano. Si los demonios no se van de adentro, hermano, voy a partirme en dos mitades. Dame la mano. Si los demonios no se van de mi costado humano, puedo perder el control de mi corazón. Dame la mano. Si los demonios no se van, próximo verano voy a vivir en la profundidad de existir. Dame la mano. Si los hombres se comen a los leones en mi coliseo romano, quiero el papel del gladiador más cruel. Dame la mano. Si los hombres se comen a los leones en mi coliseo romano, quiero el papel del gladiador más cruel. Dame la mano. Puedo hundirme en un mar de lágrimas secas. Dame la mano.